puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todo lo que existe la más bella. Te saludamos, oh llena de gracia, intercede ante Cristo por nosotros.